La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Día primero de abril, miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Iniciamos el cuarto mes del año. Escuchemos con mucha atención la palabra. Dios mandó a su ángel para liberar a sus siervos. Del libro del profeta Daniel. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Meditemos. La palabra es la palabra, como hemos insistido durante todos los días anteriores de Cuaresma. Palabra de Dios, palabra del Señor, dice el lector, dice el ministro, y todos respondemos: te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, oh gloria a ti, Señor Jesús. La palabra es una palabra viva. Hoy el profeta Daniel habla precisamente de esto, de la esclavitud y de la libertad. Y la primera lectura nos prepara a entrar en este tema con una escena muy hermosa, muy expresiva de lo que es la libertad verdadera. Miren, el sustantivo es libertad. Verdadera es el adjetivo en esta ocasión. Como también la verdad es el sustantivo. Y la verdad libre viene siendo un adjetivo que califica íntimamente ligados estos temas. Pues bien, es los tres jóvenes que aparecen en el horno de Babilonia. Es gente libre ante un ambiente hostil. ellos saben mantener su identidad de creyentes. Y Dios los socorre. En el Evangelio, Jesús enseña dónde está la libertad. No son libres los judíos meramente por sangre, porque son herederos de Abraham, por muy orgullosos que estén. Tampoco son libres por desear la independencia de Roma en su interior. Si no pueden liberarse del pecado, son esclavos. Y no alcanzan a poseer la verdad. Son esclavos. Si no creen en el enviado de Dios, son esclavos. Siguen en la oscuridad. Y la esclavitud está ahí, porque todo el que peca es un esclavo, dirá después el apóstol y evangelista San Juan. En cambio, el que cree es una persona libre, es una persona que ha conocido la verdad, y la verdad la ha liberado. La verdad los hará libres. Qué hermoso es todo lo que el Señor nos está diciendo este miércoles, a 8 días del Miércoles Santo, de casi la víspera del inicio del Triduo Pascual. ¿Qué aprendemos? ¿Por dónde tiene que ir nuestra acción, nuestro vivir, nuestro testimoniar? Hoy la palabra toca estos temas, valores que tienen que convertirse no solamente en acciones, sino en actitudes, es decir, en estilo de vida permanente. Toca el tema de la libertad, de la verdad, de la fidelidad, si se mantienen fieles a mi palabra. Es entonces el perfil del discípulo. Quisiera todavía adentrarme un poquitito en este tema de la libertad y de la verdad, ya que hoy hablamos mucho de libertad. Hablamos muy poco de la verdad. ¿Podrá vivirse una libertad sin la verdad? Y la verdad no solo es lo cierto, ni se reduce a lo que no es mentira. Su significado principal dice relación con el sentido, con las razones, con la finalidad de la existencia. Esa es la verdad. Diremos después también la verdad en el amor, la verdad en la vida. Es una persona de verdad, un hombre, varón de verdad, una mujer de verdad. A eso se refiere, no se refiere solo a dichos, claro que también lo incluye. Se refiere a ese humus, sí, a esa base, a esa raíz. Con razón el Evangelio va a sostener la convicción de que si alguien se compenetra de esta verdad, podrá ser auténticamente libre. La libertad no es algo que viene de fuera, no es que nos den libertad. Si hablamos de libertades, es que la ley permite, son libertades. La libertad a la que Jesús se refiere es a la que brota de tu ser, y tu ser verdadero. Entonces, si es verdad, si es libertad, tendremos que hablar de autenticidad. Y después tendremos que hablar de otros valores, sobre todo del honor, de la honestidad. Tendremos que hablar de la coherencia. Nadie, pues, podrá ser auténticamente libre si no está en la verdad. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Esto le va a costar la vida. Sí, es lo que contemplamos. durante estos próximos días, durante la Semana Santa, y de una manera, bueno, voy a decir como lo pensé, de una manera magistral durante el Triduo Pascual. Oremos, digámosle al Señor: Señor, mira nada más. Sí, dile con esas palabras. Mira nada más, yo que creía que era el rey del mundo, como se dice la canción. Así, nada más. Pero que resulta que tú hablas de la libertad más profunda, de la verdad más profunda. Señor, dame la luz. Quiero ser libre. Dame tu luz. Quiero conocer la verdad. Y tú eres la verdad. Aumenta mi fe para que pueda llegar a ser una persona libre. Es día miércoles, iniciamos este cuarto mes en el calendario actual. Miremos hacia adelante, miremos los próximos días y miremos ya, empecemos a mirar y a mirarnos en la próxima Pascua. Haz de este día un gran día.